otro humano y un africano es un humano y un mexicano y un colombiano y un africano es un humano y un canadiense y un boricua y un argentino es un humano y un colombiano y un peruano y un brasileño es un humano y un boliviano y un chileno y un peruano es un humano, un dominicano y un brasileño, nicaragüense, también humano, y un boliviano, y un colombiano, venezolano, y un cubano, y un cubano, y un colombiano, y un mexicano, también humano. Yo soy humano, tú eres humano, yo soy humana, tú eres humana, él es humano, ella es humana, somos humanos, todos humanos. Yo soy humano, tú eres humano, yo soy humano, tú eres humano, tú eres humano, yo soy humano.